El acto por el 115º cumpleaños del gran presidente Kim Il-sung, de los tripulantes del barco de nacionalidad TPG Haopan 6, se efectuó el día 12 en el puerto de Chongjin. Los tripulantes colocaron primero un cesto y ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il colocadas en la ciudad Chongjin y les rindieron homenaje. En el acto se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.